Para meter la cuchara, en contacto con Esmeralda, que es parte de Jóvenes Construyendo Conciencia. Tres palabras que juntas, bueno, dicen demasiado. Así que le vamos a preguntar a la propia Esmeralda de qué se trata Jóvenes Construyendo Conciencia. Hola Esmeralda, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás Esmeralda? Gracias por darnos un ratito. No, por favor, a ustedes por estar interesados en este proyecto que es Jóvenes Construyendo Conciencia. ¿De dónde nace la necesidad de Esmeralda de trabajar mancomunadamente, primero que nada? Sí, mira, bueno, la necesidad nace realmente de un suceso que, bueno, la mayoría de los argentinos, de las argentinas conocen y que tiene que ver con la desaparición de Jorge Julio López. Bueno, a raíz de su desaparición, Rubén López, que es su hijo, decide crear la Fundación Construyendo Conciencia y a su vez el proyecto de Jóvenes Construyendo Conciencia, que bueno, es un espacio donde generamos encuentros con los jóvenes de la comunidad de Berisso y bueno, donde en este encuentro, digamos, tratamos como de, en parte, seguir como, digamos, creando, ¿no?, esta conciencia de los hechos que nos convocan en cuanto a lo de la desaparición de Jorge, y por otra parte de trabajar en común con el barrio y con la comunidad en diferentes proyectos. Muy bien, por supuesto es una melaza completamente política, si se quiere, y lo saludable que vemos en la actividad grupal es lo que festejamos con esta nota. Nos imaginamos que hay una actividad, sabemos que hubo una actividad porque el sábado se estuvieron cumpliendo 15 años de la segunda desaparición de Jorge Julio. Sí, así es, Juan Pablo, el sábado bueno estuvimos conmemorando los 15 años desde la segunda desaparición de Jorge y bueno, junto con los jóvenes estuvimos en un espacio que es la Placita Jorge Julio López, ahí en la localidad de Berisso. Estuvimos con radio abierta, estuvimos exponiendo un poco los talleres que llevamos adelante, los encuentros y demás con los jóvenes y a su vez, bueno, haciendo memoria sobre este hecho claramente. Y bueno, donde los jóvenes son los protagonistas, ¿no?, de toda esta historia. Muy bien, muy bien. O sea, hablamos de compromiso y militancia por los derechos humanos, con la sociedad, trabajo social y también activismo a la hora de hacer memoria y de generar esto que la tercera parte, ¿no?, de la conciencia. ¿Hace cuánto que están laburando, Esme? Mira, estamos laburando a finales del 2014, más o menos, empezó como a tomar forma este proyecto con los chicos, y bueno, desde ese entonces, digamos, como tú dices, ¿no?, esto que tiene que ver como con una responsabilidad, si se quiere, colectiva, respecto a los derechos humanos y demás. Muy bien. Esmeralda, ¿cuántas personitas andan por ahí y colaboran todos los días o semanalmente? ¿Cómo se organizan? Sí, mira, nosotros nos juntamos tres veces por semana, los lunes, los miércoles y los viernes, en un club del barrio, que es un club que, bueno, mancomunadamente trabaja con la fundación, que nos brinda su espacio para poder tener los encuentros con los jóvenes. Y bueno, en esos días, digamos que organizamos, si bien, por ejemplo, especialmente lo del sábado, que tenía que ver con esta conmemoración, también hacemos talleres, preparamos meriendas también para los jóvenes, pero bueno, digamos que esos son los tres días puntuales en los que nos encontramos y los que procuramos, pues, sacarle, si se quiere, el mayor provecho, ¿no?, para poder, lo que dices, bueno, el trabajo con la comunidad, el trabajo social, esta concientización de los derechos y demás. Ha sido una época muy, muy inédita, Esmeralda, la que estamos, parece, terminando de atravesar. Por supuesto que hubo una explosión de necesidades a donde uno mirara. Sí. Lo cierto es que también hay apetitos culturales. Jóvenes Construyendo Conciencia se da la posibilidad de vez en cuando de alguna feria, de alguna proyección de alguna peli o teatro, algo complementario paralelamente, o eso está ocurriendo siempre como que van a ayudar o colaboran, Esmeralda. Hablaste sí, de actividades en el barrio, digo, por ahí. Sí, tal cual, o sea, bueno, con el contexto de la pandemia y demás, y claramente, como dices, se vio una necesidad de salir un poco del club, ¿no?, del espacio de encuentro y trabajar desde la afuera también. Entonces empezamos a organizar lo que eran ferias, estuvimos abriendo un comedor también, también respecto al arte, bueno, ahora estamos en taller de maquillaje teatral, que con él también, digamos, las chicas, los chicos que participan de este taller, están yendo a otros comedores del barrio, están, digamos, como brindando a la comunidad, ¿no?, esto que ellos están haciendo ahí dentro del club. Y bueno, lo de la feria, que si bien un poco por el contexto, como que se complejizó, ¿no?, esta cuestión, y recién estamos retomando, como abriendo este espacio. Y hoy, de hecho, bueno, particularmente lo que vamos a hacer es una proyección del documental de Todos Somos López, que es un documental que se estrenó hace un par de años, bueno, en el marco del caso López, y que hoy estaríamos proyectando abierta a la comunidad en el espacio del club. Muy bien, muy bien. Nos imaginamos ya un grupo de personas, pero todavía no tenemos completo en qué edades andan todas estas personas que laburan alrededor tuyo o contigo, Esmeralda. Sí, mira, son pibes que van desde los 12 años hasta los 24 años y que, bueno, a su vez, digo, como está este sostén que hace parte de la fundación de un programa, que es un programa del Ministerio de Desarrollo que se llama Envión, ¿sí? Tenemos un grupo interdisciplinario que está compuesto por psicólogas sociales, trabajadoras sociales, comunicadoras, que ya vendrían a ser un poco mayor a esas edades, pero bueno, que a su vez hacen parte de este gran equipo, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que la masa crítica es de personas entre 12 y 24. Esmeralda, me parece que hay una conjugación ahí con un montón de necesidades de la gente que tiene esa edad. Lo que me imagino que viene muy bien que esté la fundación acompañando. Y todo vuestro laburo está guiado, pensado, ¿dónde se discuten las actividades o cómo es la manera en la que diagraman, Esmeralda? Sí, o sea, en los encuentros que tenemos con los chiques, de ahí surge, digamos, como en parte, digo, el plan de trabajo, ¿no? De estos encuentros en el que nos sentamos, bueno, dialogamos, qué les gustaría por ahí, qué ven, qué podamos hacer, parte de sus intereses más que nada, ¿no? Surge de ese lugar, digo, de los chiques, que se puedan encontrar en un espacio donde ellos se sientan cómodos también, ¿no?, de habitar. Entonces el trabajo, digamos, lo diagramamos desde ese lugar. Si bien hay que como tener presente esto, el marco, digamos, en el que nos encontramos respecto al ministerio, respecto a la fundación, lo que nosotras buscamos, yo hago parte del equipo técnico en este caso, es que sea un trabajo, digamos, que parta desde el diálogo con los chicos, desde sus intereses, ¿no? Muy bien, o sea que la escucha es tu fuerte, Esmeralda. Sí. Está muy bueno, está muy bueno, me imagino, una ebullición. ¿Qué temáticas abordan o con qué están llegando las chicas y los chicos? Digo porque me imagino enseguida la salud está por todos lados, pero si hay algo que les ha quedado postergado es la educación, ¿no? la socialización. A la hora, lo del, bueno, no sé, el sostén, el apoyo que podamos llegar a generar en cuanto al a lo educativo, porque bueno, se complicó, con la pandemia se complicó, hemos estado en contacto nosotras como equipo con los grupos de orientación de las escuelas y hay deserción escolar, o sea, los pibes y las pibas dejaron de ir a la escuela y bueno, desde el envión, digo que es el programa, digamos, hay esta necesidad, ¿no? De que ellos estén escolarizados, de que no se pierda el vínculo con la escuela, nos parece a nosotros elemental eso. Entonces, por ahí desde esa necesidad, digo yo, hemos podido generar espacios de apoyo escolar, donde las chicas y los chicos, bueno, van, también el trabajo conjunto con los equipos de orientación de las escuelas. Y la construcción de memoria, mientras tanto. Y la construcción de memoria, eso siempre, digamos, a la par, como que vamos construyendo la identidad a medida que vamos, si se quiere, como transitando, ¿no? En el espacio y en los encuentros, siempre como en esa búsqueda constante. Viene una época que es un verdadero desafío, entonces, para quienes trabajan contigo, Esmeralda, ¿eh? Sí, vienen tiempos. No digo porque ahora esté suave el tema, las dificultades, digo, porque parece que eso de justamente la deserción escolar que tú mencionabas, Esmeralda, va a ser una de las problemáticas más álgidas en los próximos tiempos y seguramente gracias al trabajo de fundación o de organización social alguna va a estar colaborando, por supuesto. ¿Cómo llegaste, Esmeralda, vos? Perdón. Gran red, digo yo, que se entrelaza, ¿no? Tipo como para contener, como lo que tú dices. O sea, son tiempos complicados, pero vienen tiempos aún más complicados. Entonces, esta necesidad de estar ahí presentes y dándole, poniendo el cuerpo, poniendo la cara y diciendo, bueno, vamos para adelante, pasito a pasito, como yo les digo a mis compañeras, a los chicos, o sea, todo esto lo vamos haciendo de a pasito, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Cómo llegaste vos, mujer migrante, déjame sospechar, a esta organización y a estos ideales también, Esmeralda? Sí, mira, yo, bueno, soy de Colombia, sí, me agarraste ahí la ficha, Juan Pablo, soy de Colombia, no soy argentina, pero bueno, llegué a este país en el 2017, en búsqueda un poco de mejor calidad de vida. En Colombia, bueno, es una desfortuna, pero la educación es privada, entonces por ahí posibilidades de estudiar no tenía muchas, así que decidí migrar para poder estudiar una carrera superior. Y bueno, yo estudio comunicación social y periodismo en la UNLP, y a través de la facultad fue que conocí la fundación. En un momento en el que Rubén, que es el director de la fundación, hijo de Jorge Julio López, y Gustavo González, que es el secretario de la fundación, dieron un conversatorio en la facultad, en el marco de una materia que se llama Comunicación y Derechos Humanos, y bueno, de la cual estaba cursando en ese momento. Me llama, ¿no? Como este sentimiento de buscar de alguna forma justicia, ¿no? Como condiciones más justas y es en ese sentido que decido sumarme al equipo de la fundación como voluntaria en el área de la comunicación, pues ya que es la carrera que estoy cursando actualmente y ahí desde ese momento empieza mi historia, ¿no? A finales del 2017, más precisamente, pues que ellos, bueno, estuvieron ahí en la facu y que dije, no, Esme, dale tú. O sea, me sentí llamada, por decirlo así. Así que, bueno, es una historia que todavía continúa, ahí trabajando a la par, de la mano con los chicos, con las chicas, con mis compañeras y bueno, aprendiendo de todos, ¿no? Porque, digo, como en esta permisibilidad que nos damos de la escucha, del diálogo, es un aprendizaje constante que se da en el espacio. Muy bueno, muy bueno. La verdad, Esmeralda, es que felicitamos tu recorrido, también en la manera en la que nos podés contar, porque por ahí es difícil la vida para las personas migrantes, para las mujeres, para las personas que tienen poca edad, ver las asociaciones humanas y estas nuevas redes que, a pesar de tanto neoliberalismo y tanta filosofía de la muerte, siguen creciendo y siguen salvando vidas, seguramente. Esmeralda, te estamos muy agradecidas por este rato. Nos encantaría seguir contando vuestras actividades y vuestro compromiso que se ha reflejado para nuestra comunidad también. Esmeralda, gracias. Por favor, a ustedes por comunicarse con nosotros. Aquí seguimos lo que tú dices de esta construcción de redes, ¿no? Para contrarrestar un poco estos tiempos, así como lo dices, tal cual, de neoliberalismo, donde por ahí se da la impresión de que el individualismo es lo que prima, pero no, o sea, estamos desde estos lugares colectivos, estamos desde estos lugares, desde la comunidad, ¿no? Desde estos lazos con el otro, y bueno, seguimos construyendo y apostando que esta es la forma, ¿no? en la que podemos generar, si se quiere, condiciones más justas para nuestros pueblos, que son amigos, digo yo hablando como colombiana, ¿no? Pero para nuestros pueblos que son amigos, o sea, somos Latinoamérica, entonces tenemos que estar ahí como en esa vinculación. Tenés 30 segundos y nos decís cómo te sentís con argentines. Digo porque sí. Yo tengo el entendimiento de que para nosotros somos hermanos latinoamericanos. Pero por ahí vos tuviste otra experiencia, Esmeralda. Y mira, yo desde cuando llegué al país, la verdad me sentí muy bien acogida. O sea, no sé, me sentí muy bien, digo, como recibida, ¿viste? Como cuando alguien se alegra de tu llegada. Bueno, así me pasó a mí, ¿no? Es mi caso particular, digo, hablo desde Esmeralda, llegando a Argentina. Esmeralda, cuando llegó a Argentina, venía con un caos, venía con un bullicio y sentí que llegué a casa, ¿no? A este lugar seguro, a este hogar donde te sientes bien acogido, donde alguien siempre te está recibiendo con un plato caliente sobre la mesa. Para mí eso es algo muy valioso y hasta el momento lo sostengo. O sea, desde el año que llegué hasta el presente, digo, me he sentido muy bien recibida. O sea, siento esto de la hermandad, ¿no? En los países hermanos. Y bueno, es mi impresión, digo, de por ahí muchos, digo, como discernirán de esta mirada, pero mi mirada particular es esa. Qué bueno escucharlo, Esmeralda. Muchísimas gracias. Qué bueno. Verdaderamente. Que tengas buena tarde, Esmeralda, y hasta pronto, espero. Igualmente, hasta pronto. Bueno, ahí está, Esmeralda. Aparte de las personas que laburan en una fundación que se llama Jóvenes Construyendo Conciencia, que fundó el amigo Rubén, el hijo de Jorge Julio López.